más dolido. Me he roto las piernas, y he vuelto a perecer. Más afligido, he pensado en el aire. Más aturdido.